Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El gato submarino. Como todo el mundo sabe, los peces necesitan agua para existir. Pero los peces odian a los gatos. Por otra parte, los gatos odian el agua. Pero necesitan comer peces para existir. Así que... agente de ventas de cepillos. Papel para moscas. Lámpara de sol. Thank you. ¿Agua? ¿Agua? Decía, los gatos odian el... los gatos aman el agua y los peces odian a los gatos.